¿Me tomó usted grandes riesgos antes de los últimos 500 años, antes de todas esas vidas religiosas? P. Risas, yo he estado en un diferente sendero por mucho tiempo. Era excesivo. Digamos que el celibato no estaba en mi agenda. Doctor M. Entonces, después de ser la hermana Grace, era tiempo de llevar la siguiente serie de elecciones de vida, hacia atrás a alguna clase de centro, para hacer un balance de su existencia en la Tierra. Pues sí, les dije que estaba lista para un cambio. Nota: mi uso de cambios de tiempo en las reuniones del Consejo fue discutido en el capítulo 4. En este caso, voy hacia adelante, a las escenas del salón de selección de vidas para obtener una mejor terapéutica para ayudar a Emily. Lo que sigue es una parte del reencuadre cognoscitivo que utilicé, el cual empieza con la identificación y desahogo de los conflictos personales. Mi intención es que esta paciente bajo hipnosis reconozca la oportunidad que sus proyectistas espirituales le han dado para avanzar con un mayor autoconocimiento. Doctor N., estamos ahora en el lugar donde usted está examinando su actual cuerpo como Emily por primera vez. ¿Está sola o acompañada? P. El segundo miembro del consejo está conmigo y siento la presencia de otro. Que no puedo ver. Probablemente un maestro del tiempo coordinador. Doctor N., después de discutir brevemente otras opciones de cuerpos, ¿por qué se siente atraída por el cuerpo de Emily? P. Voy dentro de una pantalla para sentir la longitud de onda de este cerebro. Y cómo nuestras vibraciones mutuas se combinan. Hay una buena empatía. Entre los dos. Sus talentos y sensibilidad son muy compatibles conmigo. Doctor N. Reforzando entonces, los proyectistas tienen en el fondo los intereses más buenos. Pero, sí. Doctor N. ¿Qué ve usted como el aspecto más significativo de su futura vida como Emily? P. Pausa larga, es difícil para mí contestar. Veo sus conflictos, que son los míos, fluctuando entre hacer una cosa y esperar otra clase de profesión. No me veo a mí misma como una enfermera. Doctor N., ya que usted está ahora calificada para ser enfermera, podría ser que a usted se le mostró más, pero en este momento su memoria espiritual de esos detalles no es revelada porque los proyectistas no desean interferir con su libre albedrío para tomar una decisión tan importante. P. Quizás, no estoy segura, pausa A. No tiene que mostrarse en las ocupaciones. Uno puede ver estados de ánimo. Actitudes y sentimientos en diferentes tiempos en la esfera de la vida para un cuerpo particular. Doctor N., bien, quiero que recree esos sentimientos sobre este cuerpo que ocupa y me diga cómo puede morar en esa persona. P. Otra larga pausa, cuidando personas. Doctor N., ¿y qué le dice eso? P. Pensando pero sin responder. Doctor M., y en la esfera de selección de la vidas, ¿usted piensa que la visión que tiene ahora sobre Emily es suficiente para aceptar esta persona y proseguir para hacer una contribución en vida? Pues sí. En esta coyuntura de nuestra sesión, Emily se dio cuenta que había elementos de sincronía revisando los eventos pasados en el anillo conmigo en este momento y que tenía libre albedrío para cambiar su vida. Algunos viajes al anillo nos dan más detalles sobre la vida futura que otros. Emily vio que no fue accidental haber sido asignada a una familia tan estrictamente religiosa cuando era niña, la cual la alejaría de sus viejos y condicionados patrones de comportamiento hacia nuevos senderos de pensamiento. Ella vio que su libertad para hacer nuevas elecciones y confiar en sus sentimientos íntimos le daba licencia para intentar la búsqueda. La incertidumbre en la vida es frecuentemente una consecuencia de patrones y obsesiones de vidas pasadas. El viejo temor interno de Emily de no desear aceptar posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia debido a que se sentía de nuevo incapaz en su vida profesional presente, mientras la puerta en el campo de la medicina se abría para ella de una manera profunda, también la confundía. ¿Por qué parecían los dos correctos y equivocados al mismo tiempo? Emily había vuelto a enredarse en sus planes para una corrección del curso de la mitad de su vida por una inconsciente duda que había adquirido en su última vida como la hermana Grace. A los 6 meses de nuestra reunión, recibí una carta de Emily explicándome que había tomado un trabajo en un hogar de ancianos y que estaba feliz. Esta destreza particular buscaba enfermeras que no se alejaran de la asesoría espiritual para atender pacientes en tratamiento de impotencia, soledad y represión. Emily escribió que se sentía plena espiritualmente. Yo no merezco mucho crédito por haber dado luces en esta situación, porque Emily había ya empezado su cuestionamiento antes de nuestra sesión. Ella solo necesitaba un empujoncito para avanzar. Hoy, cerca de los 50, ella se ha liberado. Este caso no es presentado para denigrar de la religión tradicional o a las órdenes religiosas, insinuando que Emily de algún modo desperdició 500 años de tiempo de encarnación tomando roles de sacerdote o monja. Esos fueron años benéficos para la acción de su llamado espiritual. Hoy, esos mismos llamados son satisfechos de una forma diferente. El cambio es la marca de calidad del karma a través del uso del libre albedrío para hacer correcciones del curso en aguas desconocidas. Buscar la verdadera identidad es entrar en contacto con el ser interior, dándole pasión y sentido a lo que se hace en la vida. 7.5. Almas de los niños. 7 de mayo de 2001. La pérdida de un niño. El anillo representa un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Para el alma, los niños juegan un papel vital en su regeneración de la vida. ¿Cuáles son las implicaciones espirituales cuando este organismo altamente funcional muere antes de que siquiera haya empezado? Han habido padres afligidos quienes me han escrito preguntándome sobre las interpretaciones que rodean la inoportuna muerte de sus niños, y esas cartas son difíciles de responder. Aquellos de nosotros que no han sufrido la agonía de perder un hijo solo pueden imaginar el dolor sufrido por sus padres. Algunas personas que pierden un niño llegan a la conclusión equivocada de que su terrible pérdida es el resultado de una deuda kármica que ellos deben pagar debido a alguna transgresión en una vida anterior que involucraba abuso de niños. Si el niño perdido fuera un adolescente o mayor, las fuerzas kármicas que le llevaron a la muerte habitualmente se relacionan directamente con la persona joven y no mucho con sus padres. Es más, aun cuando la muerte de un niño más joven involucre kármicamente al padre, esta lección no significa automáticamente que el padre fue un ejecutor de maltrato a niños en una vida anterior. La lección puede haber sido el resultado de muchos otros elementos, incluyendo una acción indirecta. Uno de mis pacientes que vino a verme un año después de la muerte de su hija de 8 años me contó la siguiente historia durante su sesión. Yo era una matrona adinerada en el siglo XIX. Prestaba poca atención al sufrimiento de los jóvenes granujas en la calle alrededor de mi casa. Insensiblemente desatendía su sufrimiento porque ellos no eran mis hijos, para mí esa era responsabilidad de sus padres o el Estado y no tenía nada que ver conmigo. Observaba de otra forma aun cuando tenía bastante dinero como para ayudar a un orfanato o a una casa cercana de jóvenes madres solteras. Yo sabía que esos servicios eran importantes y no hice nada. Entre vidas, decidí corregir mi sentido superficial. Estuve de acuerdo con la experiencia angustiante de amar mi propio hijo y perderlo. Dios, qué dolor, pero estoy aprendiendo a sentir compasión. Mucha información sobre el alma y mortalidad infantil me ha llegado por muchos años, las cuales pueden proporcionar algún consuelo a las madres que sienten remordimiento por las acciones voluntarias o involuntarias que envuelven la pérdida de un niño sin nacer. Esto incluiría los dos temas, el aborto y la pérdida involuntaria. Por favor, tenga en cuenta durante mi revisión de este material que el karma de causa y efecto relacionados con los más tempranos incidentes de la vida pasada son particulares para cada relación padre-hijo. Mi intención es dar al lector algunas interpretaciones generales sobre el niño que he aprendido de los reportes de muchos pacientes. Debo empezar por declarar que jamás he tenido un solo caso donde el alma se una al feto en el primer trimestre. La razón por la que las almas no empiezan su compleja fusión con un feto por debajo de los 3 meses es muy simple. No hay suficiente tejido cerebral para trabajar en esta etapa. Tengo una amiga querida quien es una enfermera obstetra en el hospital más grande de Oregón. Cuando ella me escuchó hacer esta declaración en un programa de la Radio Nacional, llamó para decirme, «Michael, ¿por qué ustedes no dejan a esos pequeños tener sus almas?». Ella estaba muy molesta conmigo sobre la pregunta de quién tiene o no tiene alma si un bebé no llega a término. Empecé diciendo algo al respecto de que yo no hago las reglas, por lo que no hay que castigar al mensajero. Sospecho que esta cuidadora de bebés, quien ha visto a muchos que no sobreviven y dejan el hospital, siente que para el momento de la concepción un feto con una identidad de alma, de algún modo recibiría más consuelo que en el caso contrario. Le dije a mi amiga que hay un universo consciente de amor rodeando todos los bebés no nacidos. La fuerza creadora de la existencia jamás es separada de ninguna forma de la energía viviente. Un feto puede vivir como una entidad individual sin tener todavía una identidad de alma inmortal. Si una madre aborta a su hijo en el primer trimestre, hay amorosas fuerzas espirituales rondando cerca para confortar a esta madre y velar por el niño. Me han contado que aún en casos de pérdidas involuntarias y abortos entre los 4 y 9 meses, las almas pueden estar en el lugar para ayudar a los dos, la madre y el bebé, en una forma física más directa con energía. Las almas saben con anticipación las probabilidades de que un bebé llegue a término. Por ejemplo, si una mujer embarazada pierde su bebé porque cayó por unas escaleras, dígase a los 7 meses, no era absolutamente preordenado que ella sufriera esa caída. Existía también la posibilidad de que en ese particular día, en ese cierto momento de tiempo, ella decidiera en el último minuto no bajar las escaleras. Sin embargo, si una mujer joven, no casada, está embarazada y decide abortar a su hijo porque no es deseado, las posibilidades son altas de que este era probablemente un evento significativo de elección. Esas dos interpretaciones de causalidad son, por supuesto, hipotéticas. No obstante, varios escenarios de eventos significativos en nuestra vida son conocidos con anticipación cuando escogemos ciertos cuerpos en el anillo. Todos tienen implicaciones kármicas y propósitos para nosotros. Las almas no son asignadas a los bebés al azar. Cuando una madre pierde a su hijo por cualquier razón, he encontrado que las probabilidades de que el alma de este bebé retorne de nuevo a la misma madre en su próximo hijo son bastante altas. Si esta madre no da a luz otro niño, el alma puede retornar en otro miembro cercano de la familia, porque esa era la intención original. Cuando una vida es corta, las almas las llaman vidas de relleno y ellas también tienen propósitos para los padres. Aquí hay una ilustración. Me uní a un feto de 4 meses para una existencia de 3 meses. Durante este tiempo mi madre sentía la energía de mi alma para saber que dar y perder una vida es muy profundo. Yo no deseaba dejarle la tristeza de perderme impidiéndole a ella tener el coraje de intentarlo de nuevo. Nosotros sabíamos que este embarazo no llegaría al término, pero había una buena probabilidad de un segundo hijo después de mí y yo deseaba ese parentesco con ella. Ella no sabía que yo fui una vez su hermano y ahora era su hija. Pensé que era capaz de suavizar su amargura y pesar enviándole a mi madre pensamientos confortables en la quietud de todas las noches entre sus dos embarazos. Como lo mencioné en la sección sobre compañeros espirituales en el capítulo 5, cuando los bebés y los niños pequeños mueren, sus almas usualmente no regresan al mundo espiritual solas. Los guías espirituales, guardianes de los niños, o un miembro del grupo de almas del niño son frecuentemente comprometidos a reunirse con esas almas justo al nivel de la tierra. Si un padre es muerto al mismo tiempo que su hijo pequeño, ellos se quedan juntos, como lo demuestra la siguiente nota. Después de que mi hijo y yo fuimos muertos por bandidos Suecia, 1842, lo reconforté cuando nos elevamos juntos. Como era muy joven, estaba desorientado y confuso al principio. Yo sostuve a mi hijo cerca y le dije lo mucho que lo amaba y que estábamos yendo a casa. Como subimos juntos, le dije que pronto nos reuniríamos con nuestros amigos y entonces nos separaríamos por un rato, antes de reunirnos de nuevo. 7 de mayo de 2002. Asociaciones de nuevos cuerpos y almas. El proceso de un alma uniéndose a un niño no nacido es un fin apropiado para las historias de los casos que he presentado en este libro. El alma está ahora lista para reencarnación con esperanzas y expectativas para un nuevo rol en la vida. La asociación entre la mente física y la etérea que guía a todos los seres humanos dentro del mundo puede ser uniforme o inestable en las primeras etapas de la infancia, pero es el resultado final y cómo terminamos el curso lo que en verdad cuenta. Durante nuestra vida el alma y el cuerpo se encuentran tan relacionados, que la dualidad de expresión puede confundirnos hasta el punto de hacernos dudar de quién somos en realidad. La complejidad de esta asociación entre el cuerpo y el alma representa una alianza de mucho tiempo de evolución que se remonta quizás hacia finales del Pleistoceno, cuando los humanoides en este planeta fueron considerados apropiados para la colonización del alma. Las ramificaciones más primitivas de nuestro cerebro moderno aún permanecen intactas como mecanismos de supervivencia. Algunas personas, como Clyde en el caso 24, reconocen un contacto con zonas primitivas del cerebro al momento de entrar al feto. Estas son las áreas que controlan nuestras reacciones viscerales y físicas, que son más instintivas y emocionales que intelectuales. Algunos de mis pacientes han dicho que algunos cerebros a los que se han unido parecían más primitivos que otros. El ego ha sido definido como la personalidad del ser, concebido como una sustancia espiritual cuya experiencia es superimpuesta. La psiquis definiría al alma, pero hay un ego de algún tipo, relegado al cerebro, el cual experimenta el mundo externo a través de los sentidos que gobiernan la acción y reacción. Es el organismo funcional, creado antes de la llegada del alma, la que debe unirse dentro de la madre. En cierta forma hay dos egos actuando aquí y esto se hace más evidente durante las regresiones cuando llevo a mis pacientes al anillo y posteriormente cuando se unen al feto. Es en el feto donde la asociación de cuerpo y alma realmente comienza. El alma y el cerebro de un recién nacido parecen comenzar su asociación como dos entidades separadas y diferentes que luego se convierten en una mente. A algunas personas les molesta que mi posición respecto a la teoría de las dos entidades, o dualidad de cuerpo y espíritu, signifique que mientras el carácter inmortal de las almas siga viviendo, la personalidad temporal del cuerpo muera. Sin embargo, fueron el alma en conjunto con la mente de un cuerpo, quienes crearon una personalidad única para el individuo. Aunque el organismo físico del cuerpo muera, el alma que moró en dicho cuerpo nunca olvida al anfitrión que le permitió experimentar la Tierra en un momento y lugar en particular. Ya hemos visto cómo las almas pueden recordar y recrear quiénes fueron en determinadas líneas de tiempo. Cada cuerpo físico tiene su propio diseño único y los conceptos, ideas y juicios de cualquier mente humana, están directamente relacionados con el alma que lo ocupa. Algunas combinaciones de cuerpo y alma trabajan más eficientemente que otras. Los psicólogos no saben por qué una emoción intensa puede ocasionar un comportamiento irracional en una persona y acciones muy lógicas en otra. En mi opinión, la respuesta radica en el alma. Cuando la asociación de cuerpo y alma se está desarrollando en el feto del cuerpo de un paciente actual, escucho evaluaciones de muchos de ellos referentes a la sintonización correcta del circuito cerebral o, por el contrario, a la confusión que reina en el mismo. Los comentarios de un alma de nivel V, acerca de su entrada a un cuerpo resultan instructivas. No existen dos cerebros construidos precisamente de la misma manera. Cuando inicialmente entro en el vientre de mi madre, toco gentilmente el cerebro. Floto. Buscando. Probando. Investigando. Es como ósmosis. Sé inmediatamente si este cerebro se prestará para una fácil o difícil comunicación. Durante el embarazo, recibiré los sentimientos emocionales de mi madre más que sus pensamientos. Así es como sé si el bebé es deseado o no, y esto hace la diferencia que marca el buen o mal comienzo de la vida de un bebé. Cuando entro en el feto de un bebé no deseado, puedo hacer un cambio positivo mediante una unión de energía con el niño. Cuando era una alma joven, sentía la alienación de los padres y tanto yo como el bebé nos sentíamos separados. He estado trabajando con bebés por miles de años y ahora puedo manejar cualquier clase de niño que me asignen, logrando una realización al unirme con él. Tengo mucho trabajo por realizar en la vida para ser retrasado por la asignación de un cuerpo que no parece ser perfecto para mí. Cuando las almas alcanzan el nivel tercero, la mayoría es capaz de adaptarse rápidamente al feto. Un paciente me dijo de forma seca, cuando un alma altamente avanzada y compleja se combina con un cerebro letárgico, es como enganchar un caballo de carreras con uno de labranza. Usualmente mis pacientes expresan estos sentimientos sobre los cuerpos de manera más respetuosa. Hay razones kármicas para las combinaciones de cuerpo y alma. Igualmente, un coeficiente intelectual alto no es indicador de un alma avanzada. No son los coeficientes intelectuales bajos, sino las mentes irracionales y perturbadas las que ponen en problemas a las almas menos experimentadas. En cuanto a la combinación ideal del cuerpo con el alma, las opciones no son ofrecidas de buena fe para una variedad de diseños de vida. Las elecciones de cuerpo en el anillo nunca son usadas para atraparnos en algo inapropiado para nuestro desarrollo. La esfera de la selección de vidas no es un departamento de ventas de mercancía. Aquellos que planean no están interesados en mezclar almas desprevenidas con cuerpos de baja calidad. Hay un propósito para ambos egos detrás de cada asociación de cuerpo y alma. Así como el cuerpo deleita al alma como un medio de expresión, tanto física como mental, también puede ocasionar mucho dolor. La lección de esta fusión es forjar una unificación de cuerpo y alma de manera que operan como una unidad. Tengo dos perspectivas que ilustran esta colaboración. Soy un alma volátil con tendencias apresuradas y prefiero cuerpos agresivos con temperamento que complemente mis propias inclinaciones. Nosotros llamamos esta clase de combinaciones de imágenes reflejadas un doble-doble. Nunca puedo frenarme. Debo admitir que los cuerpos tranquilos con mentes poco combativas me calman, pero luego tiendo a hacerme perezoso y complaciente. Me siento cómodo con cuerpos emocionalmente fríos. También me encantan las mentes analíticas, de tal forma que podemos tomarnos nuestro tiempo antes de comprometernos con ciertas tareas. Dentro de Jane, es como estar en una montaña rusa, es tan inquieta y aventurera, quiero decir que trato de frenarla pero no puedo controlarla y nos ocasiona mucho dolor. No obstante, hay mucho placer también, es abrumadora. Pero qué paseo tan salvaje. Ciertas combinaciones de cuerpo producen vidas frustrantes y retos realmente difíciles. Sin embargo, solo dos veces en todo el ejercicio de mi profesión he tenido almas que pidieron ser reemplazadas estando en el feto con el que encontraron imposible adaptarse. En ambos casos, otra alma tomó su lugar en el octavo mes. Un cambio prenatal debido a incompatibilidad es un caso extremadamente raro porque precisamente eso es de lo que se trata el cuarto de selección de vidas. Ningún alma es innatamente mala cuando se une a un feto.